Ahora empieza desde Espacio Trafficking Tuwe en Panguipulli la transmisión colaborativa del segundo Dragón Pichiqueche de la Red por la Defensa de la Infancia Libre y Sin Represión. Gracias, Lamien, por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que esta es una instancia súper importante para ustedes y queríamos saber acerca de eso, de qué significa para ustedes el que puedan venir con los niños y que haya una instancia donde los niños puedan compartir en un ambiente seguro, niños de distintos territorios. ¿Qué opinión te merece aquello? Bueno, Lamien, primero que todo, gracias a ustedes por esta instancia, por invitarnos. Nosotros estamos súper agradecidos por la invitación, ya que el año pasado pudimos venir igual. Y significa mucho en lo personal porque podemos estar lejos de lo que es el capitalismo, el consumismo, y hace poco se celebró aparentemente el Día del Niño y nosotros no tuvimos con los niños ese espacio por falta de recursos también, y además que queríamos mantener a los hijos fuera de eso. Y aquí se da, es como una especie de celebración del Día del Niño para que nuestros hijos estén en un espacio, como decía, seguro. Hay diferentes talleres y ellos aprenden también valores aquí y alto aprendizaje espiritual. Con respecto a lo mismo, recordar un poco que en Gualmapu la infancia es permanentemente vulnerada, que este es un espacio seguro para los niños. ¿Y qué es lo que más allá de poder venir y compartir los niños con otros niños y eso, qué es lo que te parece más interesante del poder estar acá? Primero que todo, compartir con niños que vienen de comunidades, que han sido vulnerados física y psicológicamente por parte del Estado, que los reprime. Compartir con ellos, algunos niños que ya no tienen sus papás, que también han sido asesinados, y poder que disfruten y que vean que aquí hay un espacio donde puedan aprender y que mis hijos también estén cerca de ellos y que se puedan conocer y puedan formarse vínculos para estrechar unión a través de estos espacios. Eso nos parece súper importante y potente. Una sola.